Oye, oye, ¿sabes quiénes están de vuelta? ¿Quiénes? ¡Los Vaqueros! No, no me pregunten qué fue de su vida. Ya no la volví a mirar desde la despedida. Prosiguió su mundo de mentiras y yo lleno de tropiezos en la vida. Supe que su nuevo amor la había dejado cuando se juraba más enamorado. Ahora sí comprenderá cuánto la quise, porque hasta su propia sombra la maldice. Para todos los amigos de Mercedes, de los Vaqueros.